voy a decir que no. Porque a tus besos le han cambiado el sabor. Y en cuestiones del corazón, no es lo mismo la leña que el carbón. Atrévete a jurármelo, que sigue siendo mía y nada más. La verdad, a lo mismo la guerra que la paz. Contra la pared, acribíllame, no me mientas más porque moriré. Toma este puñal, quítame la piel, vete de mi vida y no vuelvas más. Contra la pared, acribíllame, no me mientas más porque moriré. Toma este puñal, quítame la piel, vete de mi vida y no vuelvas más. Cuestiones del corazón, no es lo mismo la ley.